salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Hola, buenas tardes, mi nombre es Graciela Videla, yo soy enfermera del Hospital Gutiérrez de la Ciudad de La Plata. En este momento yo estoy en actividades pasivas y trabajo en la admisión de la guardia. Yo soy personal de riesgo, soy asmática, más sufro hipertensión. El miércoles pasado empecé con la sintomatología rara, tenía algo en el cuerpo, sentía que tenía algo en el cuerpo que no tenía que estar. Avisé que no iba a ir porque estaba así, que iba a ver cómo evolucionaba. El día viernes hice una febrícula de 37.7, entonces los datos los cargué al Cuidar, al programa Cuidar. Ahí me bloquearon y me dijeron que tenía que llamar al 148. Llamé al 148, el único síntoma que tenía era esa febrícula y dolor de garganta. Un dolor raro, como que algo me raspaba las paredes de la garganta. Por ahí un poquito de cansancio en las piernas, los músculos de las piernas y dolor en las articulaciones. Pero como yo tengo una cirugía de columna, por ahí esos dolores para mí son comunes y yo no le presto atención. Llamé el viernes, llamé el sábado, me decían que cada 24 horas si no me daban respuesta que vuelva a llamar. El día domingo yo ya amanecí con un dolor en la base de los pulmones, puntadas fuertes que me quitaban el aire. Llamé a las 3 y media de la tarde, me volvieron a tomar, supuestamente adujeron que estaba mal tomado el número de celular, corrigieron, hasta el lunes no pasó nada, a la misma hora del lunes volví a llamar. Yo ya empecé con disnea leve. El lunes a la noche hice una disnea muy importante que ahí supe lo que es agotarse. Me tiré a la cama porque no tenía más fuerza para respirar, para llevar simplemente la mecánica respiratoria. El día martes, a todo esto, previa discusión con mi marido, que quería tomar un taxi, que quería tomar un remis para traerme hasta el Hospital San Juan de Dios, que es el más cercano, porque no obtenía respuesta, lo convencí de venir caminando para no exponer a nadie, por si yo era positivo. Me hicieron un hisopado, me hicieron una placa, me dijeron que las placas presentaba cúmulos en ambos pulmones bilateral que podían transformarse en una neumonía bilateral. Bueno, seguí en la espera, seguía con la disnea, me agitaba muchísimo al hablar, no podía ir hasta el baño y volver, ya volví agitada. El jueves al mediodía me llaman y me dicen que estaba confirmado mi caso de que era corona COVID-19 positivo. Yo la verdad hasta ese momento tenía la esperanza de que sea era negativo, que fuese negativa y que fuese la neumonía bilateral la que estaba presentando sus síntomas. Aclaro a todo esto que nunca en mi vida yo supe lo que es tener fiebre. He estado con neumonías, he estado con una infección en la cirugía de columna y nunca hice fiebre, jamás. No sé lo que es tener fiebre. Fue la primera vez en mi vida que el termómetro cuando me lo puse colocó 37.7. Bueno, ese día, el jueves, yo ya estaba con muchas disnea. Yo comenté cuando me llamaron de que estaba con las disnea, que yo ya no quería porque yo pensaba que iba a ser negativo y que iba a ir a algún lugar con la confirmación negativa y para que me hagan una placa mejor para ver cómo estaba. Entonces les dije, me fueron a buscar el San Juan de Dios, armaron una habitación, me fueron a buscar el San Juan de Dios para tenerme internada. Yo en este momento estoy internada en sala 7, habitación 7 del Hospital San Juan de Dios. Resulta que mi marido esta mañana empezó con síntomas. Está con una molestia en la garganta, empezó con dolores articulares y dolores musculares. A todo esto yo nunca recibí respuesta del 148 o del ministerio, como ellos se pasan la pelota. Yo vine por mis propios medios, reitero. Yo vine caminando y me fui caminando a mi casa, acompañada con mi marido, en la situación en que estaba de disnea. Bueno, mi marido me comenta y me dice, yo no voy a llamar al 148 porque a mí no me van a, perdón la vulgaridad, pero no me van a pelotudear. Yo prefiero quedarme acá encerrado. Nosotros tenemos mascota, prefiero quedarme encerrado con los perros acá y que pase lo que tenga que pasar. Él es una persona de riesgo también, es diabético e hipertenso. Comuniqué, le pregunté a la epidemióloga del Hospital Gutiérrez que eso sí tengo que destacar, tanto de dirección, a cargo de, o sea, del director asociado Diego Orcajo, el doctor Diego Orcajo, y de la epidemióloga Paula, estuvieron en constante contacto conmigo. Le pregunté y me dijo que tenía que activar el 148. Bueno, como él se niega, yo soy una mujer y soy el caso positivo, llamé. Una de las respuestas que obtuve de la operadora fue que llame al 107 al SAME porque podía hacer que pase lo mismo que conmigo, que los epidemiólogos a los que ellos pasan la información consideren que no es necesario, que no, que como habrán considerado conmigo que no es necesario, cuando yo me pongo, me exacerbo y le digo que siempre es la misma historia y qué sé yo, me dice que ellos son el primer escalón, que ellos no tienen nada que ver, que los que deciden son los epidemiólogos y que en mi caso fue que IOMA no se quiso hacer cargo de mí, porque yo tengo IOMA. Que la culpa es de IOMA, no de ellos. Y le digo, pero yo todos los días estuve llamando, ¿por qué no me informaron que era IOMA el que no se estaba queriendo hacer cargo y empezaba a atacar a IOMA? Le digo, a llamar al teléfono de IOMA. Le digo, ahora me salen con esto. Bueno, esa respuesta fue. Le digo a la operadora, yo sé que me atendió la supervisora después, y me dice, sí, que ellos no pueden hacer nada, que llame mi marido para ver si consideran por ahí, le dan más bolillas que lo que me dan a mí, que yo entiendo mi situación. Le digo, ¿saben qué? Le digo, yo el año pasado estuve internada por depresión en una clínica neuropsiquiátrica. ¿Saben lo que es esta contagiarse esta enfermedad? Le digo, este virus es no solo que te destroza físicamente, sino, le digo, psicológicamente, porque vos estás aislado. Yo estoy acá, en una pieza aislada en el hospital y mi marido está en mi casa. Le digo, yo no sé si mi marido me está diciendo realmente los síntomas reales que tiene. Y nadie se hace cargo de nada. Nadie, absolutamente nada, le digo. Ustedes imagínense cómo está mi estado emocional en este momento, le digo. O sea que no me dan ninguna respuesta y me dicen no. No, porque no sabemos, porque son los epidemiólogos que están detrás en Región 11 que son los que deciden. Si en su caso no decidieron que era personal de salud, porque seguramente IOMA no se hizo cargo, dice, seguramente que su marido tampoco. Que lo que él tiene que hacer es quedarse ahí en su casa encerrado y listo. Le digo, pero tiene síntomas. Bueno, dice, sí, yo la entiendo. Le digo, imagínense mi estado como está. Sí, la entiendo, señora, pero no puedo hacer nada. Le digo, la epidemióloga del Hospital Gutiérrez me dijo que tenía que llamar a ustedes. No, ella está equivocada. Le digo, a partir del 8 de junio cambió el protocolo. Nació en Largón el Ministerio de Salud. Le digo que los que están en estrecho contacto con un COVID positivo tienen que ser hisopados, así no presenten síntomas. Ah, no, pero eso es Nación. Provincia tiene otro protocolo, no tiene nada que ver con Nación. Provincia se maneja con otro protocolo. Le digo, pero pónganse de acuerdo. O sea, acá vamos a morir. Si yo no me venía caminando, no me cortaba sola. Le digo, ¿qué? Mi marido tiene que venir caminando entonces al hospital para que le hagan el hisopado. Le digo, porque evidentemente las bases sí están trabajando bien, las bases sí se están haciendo cargo. Le digo, pero me dice, si su marido se desplaza, está contagiando. Y le digo, ¿yo cuando me desplacé no estaba contagiando? Si yo estaba positiva cuando me hicieron, tomaron la muestra. Yo estaba llamándolo a ustedes el día viernes. Le digo, todo esto estoy desde el 3 de junio a este jueves, que recién me dieron el resultado porque yo me acerqué al Hospital San Juan de Dios de la Plata para que me hagan el hisopado y me atendieron muy bien, la verdad me atendieron muy bien, estoy muy bien atendida. El tema acá es el famoso sistema que tanto dicen a nivel público por los medios masivos de comunicación que funciona, que hay que llamar, que hay que acá, que no sirve para un carancho, señores, y los inoperantes que reciben. Sí lo digo con conocimiento de causa porque yo lo padecí, porque fui yo la que no podía respirar, fui yo la que se ahogaba, fui yo la que se agotó, soy yo la que está acá encerrada sin saber qué pasa con mi marido en mi casa. Y los señores inoperantes que están sentaditos detrás de un escritorio, que tendrán el título de epidemiólogos, sí, pero señores, se le está yendo, se le está escapando la tortuga, porque atrás de los que llaman hay personas, hay historias, hay seres humanos. ¿Saben qué? Yo soy personal de salud, yo no iba a inventar. Yo rogaba ser negativo, yo te la aposté a todo porque tomé todas las medidas de precaución para no contagiarme. Porque al ser asmática e hipertensa, sé muy bien el riesgo que corro. Pero evidentemente ustedes, los epidemiólogos, según lo que dicen los operadores del 148, que les importa tres carajos, que ustedes consideraron que yo no tenía criterio para ser hisopada. Menos mal que no tenía criterio, señores, que soy COVID-19 positivo. ¿Qué miércoles tienen que hacer? Porque no tuve fiebre. No sé lo que es fiebre, nunca tuve fiebre. Si yo no me venía caminando y hacerme el hisopado, todavía iba a seguir esperando. Yo hoy en día calmé un poco la disnea, pero sí tengo dolor de espalda. Me la paso durmiendo, tengo dolor de cabeza. Súmense ahora la angustia de estar separada. Somos los dos solos, la angustia de estar separada. Y que me diga que tiene síntomas y que les importe tres carajos al sistema, a los señores que están sentados con calefacción en su oficina, porque no salen al campo, porque no son la gente que está en los hospitales, porque la gente que está acá trabajando te atienden excelente. Son ustedes los caraduras, los que tienen un sueldo, los que tienen un cargo puesto a dedo político. Bien que tenés que ser político para que te hisopen a vos, a tu mujer, a tu hija, a todo y al resto que se mueran, ¿no? Y después salen a decir que se preocupan, que bloquean. Allá en los departamentos donde yo vivo no fue nadie, absolutamente nadie a fumigar, a nada, a preguntar, nada de nada. Que se muera solo total es un número más, después va a ser para las estadísticas, ¿no? No importa, la vida del ciudadano común no importa un carajo. Después desde el ministerio largan spot publicitario diciendo que al personal de salud nos cuidan. ¿Cómo nos cuidan, señores? Que yo me tuve que venir caminando para hacerme el hisopado. Y con personal del Gutiérrez ha pasado eso, con la doctora Macarena. Con la licenciada en obstetricia también pasó lo mismo cuando empezaron. Todo pasa lo mismo, una desidia del sistema de miércoles este, que se pasan haciendo campañas publicitarias, llenándose la boca que funcione, y no funciona un carancho, señores y señores epidemiólogos que están atrás en la región 11. Sé que por ahí después me va a traer consecuencias a nivel laboral, pero no me voy a quedar callada, me cansaron, me arrestaron, son toda una manga de inoperantes, inhumanos, la empatía se le fue por el caño del inodoro. Son una manga de porquería, se los digo en la cara, se los digo yo que soy empleada del Ministerio de Salud de la provincia. Después tomen represalias si quieren, pero son unos inútiles, inservibles. No sirven ni para espiar, porque si no, no tendrían que tener de hacer lo que hicieron conmigo. Digan que yo tengo a 10, 12 cuadros un hospital y pude venir y donde me atendieron de manera excelente. Y voy a seguir destacando la atención de acá, del Hospital San Juan de Dios. Excelente, desde los médicos que me hisoparon hasta el ambulanciero que me fue a buscar y acá en la sala de atención. Pero lamentablemente los que tendrían que estar organizando la atención son una manga de inoperantes, inútiles. Y espero esto que se viralice y que llegue a quien tiene que llegar, porque la verdad, no sé en qué voy a terminar, no sé si salgo de estar internada acá, termino otra vez de vuelta en una clínica, porque otra vez de vuelta termino inestable a nivel emocional. Y esta vuelta, y yo no me lo busco y no es lindo, pero lamentablemente me están orillando a esto, porque es un sistema de miércoles, déspota, de gente de miércoles que le importa taparse el traste ellos y al resto que se pudra. Muchas gracias, disculpen mi estado emocional y por ahí el vocabulario, porque no es el mismo. Pero la verdad, Ramona Medina, comunicadora de la Garganta Poderosa, falleció este último domingo a causas del coronavirus. Denunció públicamente el abandono ante el aumento de casos en el barrio popular de Retiro. A ella va a dedicar esta canción y este video. Una muerte más, un reclamo más. Hoy más que nunca, que no sea en vano. Por Ramona y por todas las Ramonas. ¿Alguna vez sentiste de un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy mal dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva, cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuento. ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Ramona era una de estas mujeres luchadoras, inagotables. Militaba por el acceso a la salud de todos y de todas. Hace un mes murió Ramona Medina, víctima del coronavirus y la desidia. Estuvo 12 días sin agua en la Villa 31. Si en las villas faltan insumos básicos como es el agua, es imposible imaginar que se puede llevar a cabo una higienización adecuada para que el virus no se propague. Su voz nos interpela y nos ilumina. Ramona luchaba por una vida digna. Estuvo 12 días sin agua en la Villa 31. Esto nos interpela a todos como sociedad, a toda la dirigencia política, porque hace muchos años que se escuchan estos gritos. La muerte de Ramona me lleva a la reflexión como trabajadora de prensa, una vez más, de ¿qué voces llevamos los trabajadores de prensa? ¿En nombre de quién hablamos? ¿Qué realidad estamos mostrando? Tenemos que contribuir con la Garganta Poderosa y con todas las organizaciones que exponen su vida, cuyas mujeres exponen su vida para alimentar a aquellos que en estos días no tienen la protección de más nadie. El ejemplo de Ramona nos tiene que impulsar para seguir luchando. Ramona era una luchadora, una militante. Luchaba por la urbanización de la Villa 31, por el tratamiento de las discapacidades en el barrio y cuidaba a sus vecinas desde la Casa de las Mujeres y las Disidencias. Yo creo que lo que ella tenía es un gran poder de comunicación. Comunicaba muy bien su realidad, la pelea de sus derechos, que nos inspire para seguir luchando, para que no haya ninguna otra mujer pobre que muera por ser mujer y por ser pobre. Ramona luchaba por una vida digna. Su grito no se calla nunca más. Quienes nos gobiernan siguen hablándonos de enormes eufemismos. Y eso duele. Por eso la muerte de Ramona duele, porque la muerte de Ramona tiene razones concretas, no eufemismos. Murió de coronavirus, pero murió por la indiferencia. Murió porque no tenía lo necesario. Murió porque estuvo 12 días sin agua. Su muerte nos duele a todos, porque pone de manifiesto lo que muchos no quieren ver. Pero Ramona se multiplica por mil. Siempre luchadora, siempre en las calles, siempre militando por un mundo mucho más feminista y más igualitario. Duele perder a una compañera. A Ramona la mataron. Ramona presente, justicia por Ramona. Todos y todas fuimos testigos de ese largo proceso en el cual Ramona nunca bajó los brazos. Nunca. Sigámosla. Sigamos a todos aquellos y aquellas que no bajan los brazos. Buen día, día a día, buen día. Buen día, día a día, buen día. Buen día, día a día, buen día. Buen día, día a día, buen día. Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día, señor, buen día. Buen día, madres, hijos, buen día. Buen día, padre, hermano, buen día. Buen día, uñas, pies, buen día. Buen día, día, ojos, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad. Aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que la ha roto de tu paso olvidado, aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé, nada. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Buen día, árbol, perro, buen día. Buen día, padre, tenos un día. Ten, tenos, ten, ten, ten. Aquí, úlcera con bonete o música tirolesa. Yo, zapato, transpirar, palabra vaga, memorias puestas, pero no olvidadas. Tómate de mí. Tú no sabes andar por este río y sin baranda. Suéltate después, que no lo veas. Tú dueles del amor aquí, en el mundo. Y tú, tú aguardas en la casa de tu muerte. Aunque el mar te robe todo el viento, aunque el viento te robe la saliva, recuerda, recuerda, la luz refleja afuera, la luz refleja adentro. Cavaremos hasta la superficie de la tierra. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde un viejo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Adentro mío esconde hoy tu mano para tratar de ubicarte en alta cima, tratando de ubicarte en algún pájaro. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte, lo que vino, se encuentre, lo que se fue, se vaya. ¡Aquí voy yo! El que río y río, bajo y sobre las vertientes. ¡Aquí voy yo! El que buscó ser tu amigo y qué hermoso río que sueña en ti, llamando humano, humano, humano, humano, humano. El pensamiento corre, los ojos iluminan, la voz llega y escapa, el cuerpo baila. ¿Por qué trastocar la lozanía de tu alma? ¡Ah, el yugo! ¡Oh, la estridente coraza! ¡Brindo contigo, Holderling! ¡Por lo gratis! ¡La bendición etérea! Y olguídense las manos serviciales de aquel amor industrioso y fraternal buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. Buen día, remanso, tempestad, buen día, soles, soles, buen día, muerte, niño, buen día, mujer, vida, buen día, día, día, buen día, día. ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o inventando escaleras para atrapar la espalda del cielo, habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia donde no se vuelve, pero habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no reconozca su odio insensato. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, día, buen día, día, a día, buen día. Han caído cortezas, cortezas de mí. Imperios han venido y desaparecido. He comido del pan de la locura. He sido cuerpo de otros cuerpos y me he despatarrado en fiestas y en caídas. He sido celoso como mi ángel guardián y paciente como las arañas. Mi joven realidad ya no se busca en los reflejos de un espejo astillado. Buen día, día, día, buen día. He venido a poner de nuevo en marcha la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y remedia las artes sempiternas, las musas liberales. Vuelo, como, miro, bebo, me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de todos los orígenes. Más, si persisto en los aumerios más sutiles, es porque desde la carroña viajo transformando, ¿no? No nosotros, regocijos del rocío sobre narices espléndidas, ¿no? No nosotros, bravos Napoleones sin batallas, no. No nosotros, elásticos enhebradores de deseos. El compromiso nunca ha sido mi bálsamo, soy de aquí yo. Potro, tenso y me quedo. Para cantar y amar, desde un huerto, manual, en mis hermanos. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día. Buen día a todo lo que pase. Adiós, espejos astillados. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Buen día, futuro aventuroso. Oh, buen día, Miguel. Buen día. Más información ahora con Pablo y con Néstor. El tema lo había adelantado Néstor Espósito. Ni bien comenzamos esta primera edición de Noticias, un fallo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se está cumpliendo en principio, Néstor. Un fallo durísimo, además, Pablo, porque lo que dice es que en plena pandemia del coronavirus lo que debería priorizarse es las obras de construcción de los hospitales. En este caso, la jueza Elena Liberatore y la jueza de la ciudad tiene una particularidad. La jueza escribe sus fallos en lenguaje inclusivo. Es una de las particularidades que tiene la jueza, que es, por cierto, una jueza bastante incómoda para el poder de turno en la ciudad de Buenos Aires. Habla de las obras en el hospital Cecilia Grierson, en el barrio de Villa Lugano. El gobierno porteño había pedido la suspensión de los plazos de ejecución de la obra. Ahí se va a estar avanzando por etapas y hay una segunda etapa que estaba con algunas demoras. La jueza pidió información sobre eso y el gobierno de la ciudad dijo, vea, estamos en pandemia, paren un poquito con esto. La jueza le respondió en términos durísimos. Mira, algunas cosas de las que dijo. dijo. Habló de ribetes de temeridad en la respuesta del gobierno de la ciudad. Habló de argumentos deleznables para explicar por qué no podía avanzar con las obras que estaban previstas. Además dijo que la prestación del servicio, en el servicio de salud en el hospital Cecilia Grierson, no está garantizada, por lo menos no desde el punto de vista de lo que sostiene el fallo judicial. Y finalmente habló de un temperamento insólito del gobierno de la ciudad para explicar por qué no iba a avanzar en las obras. Esto fue un amparo de la Comisión de los Vecinos de Villa Lugano y a partir del fallo, a trabajar muchachos, a terminar y poner el hospital en las mejores condiciones posibles. Es decir, Néstor, el hospital no está funcionando, porque faltan estas obras, o funciona medias, parcialmente, bien. Está funcionando parcialmente, había una cuestión de inauguración por etapas. Sí. En esta segunda etapa lo que la jueza pedía es que le informaran, entre otras cosas, sobre las órdenes de compra del equipamiento, de la aparatología con la que se van a atender los vecinos. Y advierte además que el hospital tiene directa incidencia con los barrios más pobres y que es allí donde, que no tiene una cobertura social, necesariamente va a tener que ir en el caso de infectarse. Claro que sí. Gracias, Néstor. Bueno, seguimos recorriendo esta mañana. Alerta en C5N, fallo judicial. Ahora la justicia en la ciudad de Buenos Aires ordena a la ciudad a entregar elementos de protección en los hospitales. Vanessa Petrillo está en comunicación telefónica con nosotros. Vanessa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un fallo de la Cámara de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad que está ordenando al gobierno porteño adoptar todas las medidas para prevenir el contagio y brindar todos los elementos a los trabajadores de salud del Hospital de Agudos Ramos Mejía, donde hay varias enfermeras que se contagiaron de coronavirus. El fallo es bastante duro porque lo que dice es que lo que alega el gobierno porteño, que la dificultad de distribución de los insumos, no puede ser tolerada. Eso lo dice el fallo, dice que justamente los contagios de coronavirus que se dieron en tres enfermeras son justamente el indicio de que faltan elementos de protección adecuados en ese hospital. Un fallo bastante duro de la Cámara que confirma lo que se había decidido en primera instancia porque fue apelado por el gobierno porteño. Ahora, es una locura, Vanessa, ¿no? Que la justicia o que se tenga que judicializar esta situación en un momento en el que sabemos que, bueno, hace unos meses empezaron los vecinos a las 9 de la noche a salir a aplaudir a los médicos, se entendía que iban a ser revalorizados. La verdad que bastante complejo este tema, ¿no? Sí, es complejo porque, bueno, no es el primer caso de trabajadores de salud que recurren a la justicia. Ya hay varios fallos. Bastante complejo. Perdón, me quedo corta. Es una vergüenza, Vanessa. Es una vergüenza. Por eso te digo, no es el primer fallo. Hay varios fallos que están ordenando a los distintos hospitales, o en realidad lo que ordena es al gobierno porteño a proveer a los hospitales de los elementos necesarios, los elementos básicos que se necesitan para prevenir o para no contagiar el coronavirus y también para que puedan trabajar como corresponde. En este caso, la acción o la demanda la interpusieron los trabajadores del Hospital de Agudos Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires y con el pedido de una medida cautelar para que en forma urgente se provean todos los elementos, sobre todo teniendo en cuenta que denuncian un hecho nuevo que ocurrió hace poco, que es que tres enfermeras del hospital se contagiaron de coronavirus y tuvieron que cerrar también una parte del hospital, los servicios de neonatología y el servicio de obstetricia lo tuvieron que cerrar porque se contagiaron. Entonces, están pidiendo que, por favor, el gobierno porteño les garantice que le van a dar lo necesario. Bueno, tuvo que intervenir la justicia en primera instancia. Vos sabés que el gobierno porteño apeló el fallo y ahora es la Cámara de Apelaciones, en lo contencioso administrativo y tributario, que en forma muy dura le dice al gobierno porteño que tiene que dar los elementos. Bien, Vanessa, muchas gracias por este contacto con nosotros. Hasta luego. ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y no sabes de contestarme, poco claro, de seguro te mareé. Con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar en mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Ay, una mañana te veré llegar, subiré que yo soy, ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde me vamos a ser. Paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes. ¿A dónde me van? No sé. Dime que si miénteme. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me vas a hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Nuevamente del Hospital Álvarez, parte 2 de nuestra entrevista, porque habíamos quedado que con un test negativo, un solo test que te hicieron en el hospital, y con tu esposa con positivo te mandaban a laburar. Fuiste a laburar, por supuesto, ¿no? Y ahora estamos en etapa de testeo en el Álvarez y te pasó algo que la verdad que nos deja sorprendidos y curiosos. ¿Querés contarlo, Marcelo? Vuelvo a trabajar, como decís Mariana, Iván, tomo mi guardia, como siempre, sala de COVID, unidad 3, y presto atención a un paciente de 53 años, sin patología de base, o sea que el tipo no estaba no tenía enfermedad ni nada, y se encontraba muy mal, o sea, de lo que nosotros decimos, ¿no? Estaba tronado el paciente. Realmente eso me afectó porque no era común, ¿no? Y yendo hacia la cocina, me entero de que están haciendo el testeo del IgM, ¿no? El serológico. Así que decido testearme y, bueno, me llevan al laboratorio, me toman la muestra de sangre, te pinchan el dedo, que es tipo cuando te hacemos la prueba de la glucemia, de la glucemia, ¿no? Es un pinchacito, te toman una muestra y al cabo de 10 minutos te dicen si tuviste la enfermedad, si hiciste los anticuerpos, porque es para eso el testeo este. Bueno, a mí me dio positivo, pero no se sabe si tuve o la estoy cursando. Entonces, al estar la jefa de departamento, creo yo, de la farmacia, se decide poner en práctica el protocolo y se decide hisoparme por segunda vez. Pero esto era muy bueno porque el resultado que se me iba a dar eran 2 horas, no como el anterior, que tuve que esperar 5 días. Así que bueno, hisopado, se me dice que tengo que esperar el resultado en mi casa, que no me puedo quedar en el área. Mis compañeros también se testearon, cosa que no sé los resultados de ellos. Sí sé de otro compañero que le dio negativo. Bueno, al llegar a mi casa ya estaba el resultado y el resultado finalmente fue negativo. Gracias a Dios, fue negativo. Bien. Iván, Mariana, me quería decirles algo que para mí es muy importante. El doctor Churullán es el infectólogo del Hospital Álvarez y le realicé la pregunta si realmente mi sangre, el plasma de mi sangre servía. Bueno, me confirmó que sí, que en algunos lugares se hacía y que en otros no. Me parece que la radio seguramente en algún momento van a hablar sobre eso, del plasma. Pero les quería decir a quien escuche que si tiene la desgracia de un compañero, un guerrero de la salud, haya tenido COVID y necesita el plasma, yo me llamo Marcelo Ambrosio y solamente tenés que conectarte. Un abrazo para todos. Te ofreces como donante. Como donante, plasma, sí, con anticuerpos. Sí, para quien necesite trabajador de la salud. Extraordinario. Sí, sí. Gracias. Sí, no, que sirva para algo, ¿no? Bueno, acá en Barritando vamos a cerrar la entrevista con vos y decirte cómo te sentiste en relación a los compañeros, a los colegas en el hospital, cómo te sentiste tratado, ¿no? Porque uno encuentra solidaridad en lo que vos expresás para donar el plasma. Y creo que en enfermería todos vamos a donarnos nuestros plasmas, que es lo mejor que nos puede pasar, sí, como mensaje solidario. Pero nada, esto, ¿cómo sentiste el trato? Mariana, mirá, ¿cómo te recibieron esto? ¿Qué decir con respecto a esto? Es difícil, ¿no? Porque al estar en la sala de COVID, Yo pienso que fueron solidarios, ¿no? Pero es el tema es, ¿no?, de que vos mismo estás diciendo esperando el resultado, ¿no? Voy a contagiar a alguien, ¿viste? Y tu compañero, ¿viste?, que está todo bien, pero, ¿viste?, quedate a 2 metros. Eso, no, pero la verdad, que me han llamado, yo no... un problemita con el teléfono, entonces me comunico medio Facebook, ¿vio? Y entonces me pregunta a mis compañeros cómo estoy. No, la verdad que... Pero bueno. Sé que está todo bien. Ah, sí, sí. Bueno, gracias, Marcelo, por la gracias a ustedes. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no esté reloj en toda la semana ni tenga ganas de desmayarme, oh. científico Ulrich Kraft, quien publicó las 12 fases de la aparición del síndrome burnout. Te voy a contar cuáles son para que puedas detectar el síndrome mucho antes de que lo padezcas en su estadio más perjudicial. Fase 1. Afán compulsivo por demostrar lo que vales. Esto suele ocurrirle a los profesionales más dedicados y entusiastas. Ya sabes, a esos que siempre están dispuestos a asumir nuevas responsabilidades. 2. Trabajas más duro. Poco a poco vas perdiendo la habilidad para desconectar. 3. Ignoras tus necesidades. Duermes poco, comes mal, pierdes relación con las personas de tu entorno no laboral. 4. Rechazas los conflictos. Evitas pensar en las complicaciones porque eso te hace sentir nerviosismo e inseguridad. 5. Revisas tus valores. Todo lo que solía importarte pasa a un segundo plano. Te centras en el trabajo y dejas de lado a tu familia, tus valores, tus amistades, tus aficiones. 6. Niegas que tengas un problema. Te vuelves intolerante. Percibes a los demás trabajadores y trabajadoras como estúpidos o vagos. Muestras cinismo y agresividad. 7. Te hundes. Has perdido la fuerza de tus relaciones sociales y ahora buscas alternativas insanas para desconectar del estrés, como el alcohol, las drogas o la autodestrucción. 8. Cambios de comportamiento. Tu familia está preocupada porque percibe que has cambiado demasiado y te lo hace saber. 9. Despersonalización. Dejas de sentirte una persona valiosa y dejas también de percibir que las demás personas tengan valor. 10. Vacío interior. Adquieres comportamientos compulsivos y exagerados para llenar ese vacío que sientes. 11. Depresión. Sientes desorientación, cansancio, inseguridad. Y 12. Burnout. Sufres un colapso mental y físico. Es hora de que busques ayuda de un profesional de la salud. Da miedo, ¿verdad? Si has percibido que te encuentras en algún punto de esta escalada hacia el burnout, estás a tiempo de hacer algo al respecto. Recupera tus valores. Llegando el año nuevo. ese maldito ascenso. Con la cota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar. De pensar en nada, o en nada, o en nada, o en nada. Hacemos un homenaje a Julio Gutiérrez. ¿Quién es Julio Gutiérrez? Es un enfermero del Durán que acaba de morir por haber contraído COVID-19. Y que, siendo asmático, no se le daba la licencia para que deje de ir a laburar. Y Julio Gutiérrez estuvo 2 meses yendo a trabajar, atendiendo él en persona a pacientes con COVID. Falleció. Su mujer ahora está peleando también por su vida, su propia mujer, cuando hubiese correspondido que se le dé una licencia. ¿No era correcto que esta legislatura le haga un homenaje a Julio Gutiérrez? Se lo quiero hacer yo. Julio Gutiérrez participaba de toda manifestación para que enfermería pase a la carrera profesional. Estaba comprometido con esa causa. Pero hoy el tema no está en debate. Dice, bueno, pero hoy la sesión no. Y la de ayer tampoco. Y la de antes tampoco. Y la de mañana tampoco. ¿Cuándo? Si no es ayer, no es anteayer, no es mañana, ni es pasado. ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ese tipo de cuestiones la tenemos que marcar, indudablemente, porque son temas importantes. Hay puntos fundamentales de la agenda social de la ciudad que no se están discutiendo y que nosotros lo venimos a manifestar. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Y en este caso, cuando hablo de un enfermero del hospital Durán, tan importante, porque ocurre todo el tiempo. Yo he estado en muchísimos hospitales las últimas semanas. ¿Quieren que le cuente lo que me dijeron los trabajadores del hospital Fernández? ¿Quieren que le diga lo que pasa en el Ramos Mejía? ¿Quieren que, o capaz que lo saben, lo que está pasando en el Moyano? Como esos temas no están, me parece que el debate acá de Belgrano no debe ser utilizado para ocultar lo que es un vaciamiento de la agenda fundamental de la legislatura. Termino con lo siguiente. Ando rodando por 1000 caminos buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver parques, bares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos, todo me da igual si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida. Ser viviente, a ver si saben quién es el que nos miente. para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida solo me quedan heridas. Pero de esta voy a sacar la respuesta, voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si saben quién es el que nos miente. Muchas veces hemos planteado que ya no iba más la asamblea. Me parece que ya hay que darle un corte y que hay que darle una cachetada a través de un corte de calle y demás, pero con la participación de los compañeros, que la delegación, hasta el día de hoy, no ha hecho mecha para que participen los demás compañeros. No ha implementado que tengan que ser obligatorios venir y participar con respecto a las asambleas. Asamblea, asamblea, asamblea, y llegamos a la nada. Es puro discurso todo esto. Hay que tomar acción. Me parece que si seguimos con los contagios y demás, no vamos a solucionar nada, porque siempre va a ser nota tras nota tras nota, y ya lo sabemos. Esa es la realidad, compañero. Me parece que esto también agota. Me parece que ya es un punto donde tenemos que tomar acción. ¿Hay un respaldo de esto? Claro que hay un respaldo. No se están cumpliendo con todos los equipos que tenemos que tener. Y ya esa injusticia me otorga a mí como trabajador que pueda hacer el reclamo. Nosotros, a través de las dos leyes que tenemos, la 471 y la 298, tenemos todas las herramientas necesarias para salir a la calle. No necesitamos más. Sí necesitamos el apoyo y que salgan adelante la agrupación de delegados y que incentive a que tenemos que salir a la calle. Que también el Departamento de Enfermería apoye que tenemos que hacer este tipo de reclamos y no que sigamos, bueno, te doy los barbijos, sacan de donde sea para todos los servicios y tapamos la cosa con el dedo, tapamos el sol con el dedo, y esa no es una realidad. Tenemos que empezar a tomar una acción. La cachetada que le podemos dar al Ejecutivo es cortando una calle, es mostrando que nosotros hoy estamos en disconformidad. A través de una nota queda en el directorio. La inspectora Barunetti, por intentar hacer pelear contra el Molino, la sacaron. Una mina que denunció todo lo que estaba. Ni se imaginó lo que pasaba en el hospital. La falta y la desidia, porque es la desidia lo que estaba ocurriendo, que los años que tenemos y no se reformó ningún servicio. La guardia es un lavado de cara. La terapia es una propaganda política, porque no tenés la gente. No dobla la camisa para entrar, señores. No dobla la camisa para entrar. El ascensor, la camisa, entra justo. O entra el paciente o entra el médico. Los dos no entran. Esa es la chica, acá y en la chica. Entonces, todos los trabajadores no podemos ser cómplices de esto. También tenemos que enfrentar y decir cada problemática que tenemos en el servicio. Las calizas que no andan, que están rotas, que gotean, humedad. No tenemos un baño acorde. Te ponen un perchero de madera que vos tenés que colgar el camisolín ahí. Imposible, jamás visto gente preparada con estudio universitario. No se puede entender eso. El director que te dice no, no y no, como un capricho, ni siquiera una fundamentación científica, ¿de por qué no? Porque hay plata. Y acá lo que necesitamos son buenos gestores. Gente que sepa saber qué insumos necesitamos. No tenemos un enfermero en farmacia para decir la calidad de la boca. 4 bocas para pinchar a un paciente. No tenés tela adhesiva. Barbijo de mala calidad. No tenemos participación en el comité. No nos escuchan a los que estamos en la trinchera. Técnicos, enfermeros, administrativos, de cómo trabajar. El supermercado tiene mejor protocolo que el hospital. Mirá lo que te digo. Saben tener eso. No tenés alcohol en ningún servicio. Te falta, la tenés que pijotear. Mirá lo que está pasando. Tiene mejor conciencia el tipo de la farmacia del frente que nosotros acá dentro del hospital. Y eso es una realidad. La otra realidad, no nos llega a usted. La otra realidad es la indiferencia, que me duele muchísimo, de la falta de todos los compañeros que están acá, porque están cómodos. Y eso fue por la culpa de los gremiales. Eso fue la culpa del sindicato que tenemos acá, que nos están dejando ahí. Y les educaron durante muchos años para que no salgan. Y hoy tenemos la respuesta. Los mismos de siempre, compañeros. Los mismos de siempre. Los que nos ponemos el hospital en el pecho. Los que siempre dijimos que con esto alimentamos a nuestra familia. Pero los demás no. Los demás no. Porque los gremios han alimentado que esos compañeros sean así. Indiferente, yo te consigo, tengo que entrar a tu pibe, estamos así, vos no reclames nada, que lo hacemos nosotros. Siempre fue así, y se le hizo una propia, pero nunca una participación, porque es importante ahora que cada uno de los enfermeros, técnicos, de quirófano, de todos los servicios, tengan que estar acá, porque es para todos. Es para todos, no podemos estar lo mismo. Todos los que estamos acá tenemos convicción que tenemos que cambiar esto. Pero es porque nosotros queremos una nueva enfermería, una nueva salud pública. Cada uno de nosotros es el Estado presente. Fíjate que nosotros, cada cosa que se rompe, nos jode. A cada uno de los que estamos acá. Porque queremos el hospital público. Porque somos parte de ellos. Y no dejamos que eso cambie. Entonces, ahora también tenemos que empezar a decir que esos compañeros bajen y pegar la cachetada como tiene que ser, gente. Entendamos eso, acá no es si me ampara, no me ampara, si me cura, no me cura el gremio. ¡Mentira! ¡Mentira! Hay injusticia, siéntalo así. La injusticia es esta, gente. No tengo barbijo, no tengo equipo. Hay injusticia, la palabra me lo dice. Tengo un derecho a reclamar, es un deber como trabajador reclamar. Y eso es lo que tengo que tener. Tengo la convicción que Urquiza la corto ahora. Que Belgrano la corto o Independencia la corto ahora. Porque yo sé que es injusticia. Acá y en cualquier lado. Eso es lo único que tengo que decir, compañero. Muchas gracias. Se canta porque extraño su amor y sí. gracias. Fuerza para hacer frente a la muerte y cuidar de mi país. Tengo vocación y orgullo de estar en primera línea para salvarte a ti. Tengo la fe que muy pronto todo será como antes y volvernos a encontrar. Que tu familia lo espera con ilusión y esperanza que un nuevo cambio vendrá. Tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Tengo un país a quien cuido y con vocación yo me inspiro para poder compartir. Tengo un corazón solidario y que me acompaña a diario para poder resistir. Tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Cuento, estaban en un Zoom el fin de semana, y mientras se hacía la manicure, Lore le dice a Euge: "Hola, ¿que no sabes qué quieren los enfermeros? Me lo dicen todo el tiempo." Y Euge le dice: "¿Qué, gorda? Contame." "Bueno, quieren el pase a la 6035. "Ay, gorda, eso es re posible." Y piensan que así nos quedamos tranquiles. No nos tomen por ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cae pregonando vas tu muerte. Sí, mi amor, yo sí, a mí sé que sos Sofi, con esa voz tan dulce y sensible, ternura, también ya me canso de buscar. Mi amor, que sos Sofi, también te amo mucho. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este huapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, y... Marce. ¿Cómo estás? Hay mucho ruido. Sí, estoy haciendo quilombo acá. Un programa no ecléctico, el de Barritando de hoy, pero con mucha diversidad. Bueno, entonces ya empezamos, estamos en el aire. Estamos haciéndole compañía a todos los... Buenas tardes, ya, nuevamente como todo viernes, marcando obviamente la operación con la musicalización de Alejandro. Hoy tenemos en la ausencia de la voz femenina de Mariana y esa voz potente y enérgica de, ¿cómo se llama?, de Iván. Pero iban a hacer todo lo posible para llegar, ¿no es cierto, Ale? No, está combatiendo el coronadengue por Cañuelas, no sé qué cosa rara están haciendo, esas misiones imposibles que hacen nuestros compañeros. A nosotros nos tardará de hoy, la gente está muy contenta de volver a escuchar tu voz, porque la verdad lo único que me reclamaban a mí, lo único que me pedían es ¿dónde está Marcela? ¿Qué está haciendo Marcela? Nada, haciendo nada, trabajando, estudiando y bueno, y sufriendo como la mayoría de los estudiantes, porque me parece muy bien que todas las universidades estén pendientes de que los estén adquiriendo conocimientos, pero bueno, me parece que se olvidaron de que ahí tiene que haber tiempo de recreación y sobre todo los que somos adultos trabajamos y bueno, y te digo que es mucho más que tener un amante la universidad esta vez porque te ocupa casi 24 horas, así que nada, eso. No sé si fue buena la comparación en estos tiempos, sobre todo. Todos los radioescuchas de Barritando saben que Marcela tiene muchos amantes, pero bueno, además de eso, estamos acá también muy cansados con la pseudonormalidad de la educación, con esto de que parece que no hubiera pasado nada, y en realidad se nos están muriendo los compañeros, o sea, es todo un quilombo. Era parte del programa, los reclamos, tanto de compañeros pacientes como de compañeros, colegas, trabajadores de la salud y seguir como si no hubiera pasando nada, dando clases, tomando exámenes, abriendo los negocios, yendo a la peluquería. La verdad que hay un nivel de locura en todo esto que me pone de la gorra en lo personal. Me tiene muy mal toda esta situación. Sí, no, yo creo que a todos los que tienen conciencia, hace un rato estaba escuchando un audio que había mandado una compañera que en algún momento creo que se va a incorporar al programa como visita para contarnos la experiencia que tiene ella, porque quedó cesante, no se sabe los motivos, pero la cuestión es de que ella ve en la calle como todo el mundo está con la naturalidad de que no pasa nada, que no hay ningún problema, pero yo apunto de que la gente no está consciente porque le está dando relevancia que quizás no hoy en día que pasado plano la salud sabía o suponía que se hacían en el gobierno anterior de ¿cómo se llama? La falta de visión económica para los negocios inmobiliarios. Yo creo que era Vox Populi y ahora las escuchas en las cuales también si hablamos y nos ponemos en el pasado, sabíamos que el expresidente, antes de ser presidente, también tenía una causa de... Yo creo que le están dando demasiada relevancia, están dejando de lado lo que es la situación real, que es la vida misma, la cual en condición de salud no puede trabajar y un país no puede prosperar. Entonces, hay gente que sabe de política y es malintencionada, hay gente que no sabe de política, pero bueno, no tiene otra cosa que hacer que escuchar a alguien que le cae bien, porque lo ve que tiene un corazón, porque hay algunos que se disfrazan para poder llevar de las narices a la gente. Hay otros que son malintencionados y les importa un perno, que la gente lo escuche o no, lo importante es captar un par y llevarlos de las narices. Pero también analizando esta situación de la gente que sale a la calle y que quiere comprar, yo también tengo ganas de comprar, mis pantalones me van chicos, como creo que le pasará a mucha gente, y quiero salir a comprar, también estoy cansada de estar encerrada. Yo creo que muchísima gente está hastiada ya de estar en cuatro paredes o en enorme, quizás con un patio y ver siempre las mismas plantas, pero esto va más allá de todo eso. Yo creo que hay mucha gente que se queja al Pepe, hay gente que no tiene casa, hay gente que no tiene un techo específicamente, porque una cosa es de que no tengas la casa, o vivir ahí, estar ahí, comer ahí, abrigarte ahí, levantarte al otro día y poderte pegar una ducha. Hay mucha gente que no tiene un techo, hay gente que no puede bañarse, hay gente que no tiene agua y que tiene techo, hay gente que tiene casa, o sea, techo y que tiene para comer, y hay otra gente que no sacar la plata. Hay muchas cosas importantes, pero sobre todo a mí me duele muchísimo que me plantearon y me pareció válido del lado de esa persona por su condición económica, viviendo prácticamente en el centro, teniendo una carrera universitaria, haberla podido lograr, siendo que viene una familia de condición viene. Preocupado porque hay que cuidar el cuerpo en hacer una salida de correr, de hacer el ejercicio que siempre te da una salud plena en todo el organismo, el cambio de oxigenación y qué sé yo, ¿no? Que hoy en día no es válida, porque si vos salís a la calle y te contagiás de una enfermedad de la cual no sabés cómo, ni dónde, ni en qué momento, ni en qué segundo, y después voy a pasar algo que me está pasando en la actualidad con alguien muy conocido, y se me corta la libertad. ¿Qué tiene que ver la libertad cuando lo que tiene que primar es el derecho a la salud? Y el derecho a la salud la tenemos todos. Y dentro de lo que es la condición legal, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. O sea, si yo tengo el derecho de salir, también tengo el derecho de cuidar al otro, porque el otro quizás no puede exigir su derecho por distintas cosas que pueden ser conocimiento, capacidad o una manera diferente, y hay otra que se calla y en algún momento estalla o no estalla nunca, o es su manera de ser. Entonces, yo creo que para que un país pueda salir económicamente tiene que tener salud. Y la salud depende hoy de todos, de que todos podamos cuidarnos. Pero al mismo tiempo están diciendo, y siempre dijeron, y menospreciaron la enfermería, y hoy la enfermería es parte básica del cuidado que se va a hacer a aquel que llega a un... por intermedio de los medios, que no se da a entender por qué no se muestra realmente lo que pasa en los hospitales con las condiciones para que se están muriendo, gente que está muriendo, gente que no logra estar en claro que se murió de la aceita, entonces un complemento, ¿verdad? Siempre hay un pelo duro que está el Pepe en su casa, y trato de serlo más, de buscar las palabras más sutiles. Y dice, ay, no, me quiero salir porque quiero ver el sol. Yo también quiero salir a trabajar y venir a mi casa a encerrarme. Y creo que a la mayoría le pasa ahí. Pero hay gente que no, porque no tiene trabajo, porque no puede trabajar, porque no lo tiene, porque vivía, o porque su trabajo no es esencial, o porque su patrón no quiere levantar las cortinas porque tiene que cuidar su salud. Y hay muchísima gente que está en menos condiciones, capacidad de condiciones para adquirir alimento y requiere de la ayuda del otro, y ese otro se enferma para darle la ayuda de ese pan, de ese litro de leche que hoy sale fortuna de leche, el azúcar fortuna, las galletitas, la verdad que para consigue comprar galletitas todos los días también es como petróleo en la mano. O creo que yo me habré quedado, quizás, no sé, Alejandro, decime si me quedé en la deriva. ¿Se me está escuchando o estoy hablando sola yo? No, estás... A mí me encantaría comer esas galletitas que vos comés para tener la energía que tenés, para hablar de todo lo que hablás, de la manera que lo decís, la verdad que... Nos tenés a todos así con la boca abierta, escuchándote, de eso no se trata, no es otra cosa. Pero es lo natural, es lo que se ve todos los días. Creo que también en lo personal uno trata de ver toda esa necesidad de la gente y lo inexplicable de otra que no tuvo ninguna necesidad de romperse el lomo para tener algo y estar pidiendo una estupidez como salir a correr. Que, a ver, que no le cote saco mérito, al salir a correr, porque sí, es mantener la salud, pero también no podemos salir como manada, como ganado desbocado, como, a ver, si hay un presidente, si hay un grupo de políticos donde todo un conjunto está diciendo que hay cierta enfermedad, no podemos estar hablando de que es una acción política, una ideología que es para mantener callada o que no haga algo, o que deje de hacer algo. La enfermedad existe, la gente se está muriendo y uno tiene que tratar de hacer todo el esfuerzo para que la gente entienda. Quien llega a un hospital queda solo alejado de su familia, y que para un ser humano como cualquiera, la familia es esencial, los contactos, los seres queridos o la persona con la cual está, que es su familia en sí, esa persona que te hace desarrollar sentimientos y que te acompaña y te sostiene en la vida, uno tiene que romper abruptamente esa línea, ese contacto directo, para estar aislado, para cuidarse y para cuidar al otro. Y esto de no me dejan salir, no puedo viajar. Escuché a una criatura de 20 y pico decir: no puedo viajar. ¿A dónde querés viajar, querido, si se están muriendo en todos lados? ¿Qué vivís, en un termo? Y esas cosas a mí me sacan, no lo puedo entender, y vuelvo a retomar esta idea que creo que los medios tienen que dejar de pensar, de que tienen que ser sutiles con la gente y mostrarle la cruda realidad para que caiga. Porque la gente sin salud, que siempre se dijo, la gente sin salud no puede producir, no puede ir a trabajar, no puede generar, no puede sostener a su familia, no puede educar a sus hijos, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso enfermería, siempre que peleó para tener un sueldo acorde a lo que hacíamos y a lo que hacemos, se trata para mantener la salud, porque esta vez, y lamentablemente con el dolor que me da decir esto, es este año y estas condiciones la que demuestran que enfermería, como el médico, como todo el grupo que está dentro de un hospital, es la base para que la sociedad mantenga su salud y pueda salir a producir. Y de ahí desarrollo lo que es la economía. Que eso no tiene nada que ver con los aguinaldos, que les pague como corresponde. Que no se deja ver si habla de una cosa. Puede dejar rata tan miserable y no dar material como corresponde, que los compañeros en los distintos están manteniendo y protegiendo los hechos botas y un montón de material que incluso, y eso lo sabemos, llegamos a comprar estos compañeras para los locos, jeringas, que encima que ganamos poco, saquen para poder dar otro o establecerlas, para que encima no se enoje, porque encima nosotros somos la cara visible de estos chantas que hay en los gobiernos. Te paso la posta, Ale, porque si no va a ser un monólogo medio cansador para los compañeros. Porque no, para darles un poco de respiro a los compañeros, podríamos pasar un tema. Ale. Acá estoy, ¿no me escuchás? ¿Qué pasa? ¿No se me escucha? No, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Sí. No, estaba diciendo Y pasa. En todo lo contrario, la verdad es que estamos todos contentos de tenerte en la radio y de volver a escuchar tus comentarios. La sí, a increíble veces. intervención de hablar desde las caderas y tus pantalones hasta lo que pasa en los hospitales, o sea, nos tenés asombrados. Es una cosa impresionante. Mientras que sea para bien, mejor, pero si no, no sé, trato de ser respetuosa con mis compañeros, como lo es Mariana con más con nosotros, con su capacidad de poder hablar de política, manera de filosofar, es increíble, me encanta. Y porque representa bien la parte de la parte de, perdón. Sé que no, yo no te estoy escuchando, Te pero vos escucho. seguro que sí. Si vos querés intervenir y después voy a después sí, o lo que vos determines ahora, una cercana que te iba diciendo que estaba un poco complicada. Así que vos decidís, después de mi parte nos veremos dentro de un par de minutos que Alejandro le termine y volveremos a seguir hablando o decir antes de que se salga darle mi agradecimiento y mi admiración a mis colegas Iván y Mariana, que son excelentes para cuando debaten y exponen un problema tanto político como social. Así que eso quería decir, no lo quiero dejar pasar. Obviamente que también, Alejandro, haces unas hermosas y excelentes intervenciones y en las cuales aspiro a que cada día sean más extensas, Ale. Bueno, vos sabés que últimamente me estoy llamando un poco a silencio, un poco por la necesidad de escuchar, un poco por entender qué es lo que está pasando. A mí me parece que me alimenta mucho escuchar a los compañeros y lo que estoy sintiendo es como que hay mucho para decir, que nuestros compañeros realmente se están expresando de muchas maneras. Por ahí no es la manera de la que nosotros quisiéramos. Sea, nosotros esperamos que tengan una participación así como más activa, más visible, pero por ahí este es un momento distinto, en algún sentido de inspección o de comunicación con el entorno más cercano. Yo lo veo muy así. Por un lado, es como que percibo que hay una demanda de los compañeros militantes más activos de decir, bueno, ¿dónde está el resto? ¿Por qué no salen? Lo escuchábamos hace un rato al compañero que hablaba en la puerta del Ramos, que reclamaba que todos tienen que salir a la calle. Y la verdad es que los compañeros están muy complicados sosteniendo el día a día, sosteniendo la situación dentro de los servicios, las situaciones dentro del hospital. Me parece que no es falta de participación o falta de interés, sino que es volcar la energía en donde se está realmente demandando, que es sostener la parada y sostener la posición de enfermería dentro de los hospitales. A algunos les puede parecer poco, les puede parecer que no es suficiente, que falta más presencia en la calle, más presencia en las redes. Para mí, la presencia es importante en cualquier lugar que se da. Yo todos los días hablo con compañeros con inquietudes y me parece que eso es lo que estoy notando, que realmente está muy conmovida, está muy movilizada y también muy escéptica de algunas cosas, ¿no? O sea, escepticismo en cuanto a que el reclamo no es escuchado, que lo que pasa, lo que se expresa es desoído, entonces como que la cuestión de la representación no es lo importante en este momento, si estamos detrás de este o detrás del otro, detrás de aquel, o sea, cada uno está detrás de lo que le está pasando, de lo que le pasa con su servicio, con su familia, con sus pacientes. Me parece que eso es lo que nos está pasando y me parece que eso es en algún sentido muy fuerte y muy concreto. O sea, la gente no se está quedando, está peleando por su espacio metro a metro, centímetro a centímetro, y se está resguardando de la manera que puede de una realidad que es muy cambiante, muy dinámica y muy concreta todos los días. O sea, yo le agradezco mucho, sobre todo a mis compañeros más cercanos, pero a todos los compañeros que están trabajando en el hospital y trabajando en otros hospitales y que se están ocupando de cuidarse y de cuidar a los demás. Eso realmente es una locura cómo se está llevando adelante, pero yo lo aprecio y lo respeto muchísimo. Tengo muchísimo agradecimiento y muchísimo respeto hacia todos los colegas que veo trabajando todos los días. Y es cierto que hay una falta de reconocimiento de esa tarea y ese trabajo, y es cierto que hay muchas cosas en las que parece que se escapara la tortuga, en las que parece que el Estado no está a la altura de las circunstancias, que las autoridades no están a la altura de las circunstancias, pero veo mucha movilidad y mucho trabajo en varios niveles, sobre todo desde al lado del paciente hasta ahí nomás, digamos, no mucho más lejos. Pero bueno, la gente que está en los hospitales y que está recibiendo a los pacientes, a pesar de que no se hace todo bien, porque la infraestructura no da para que todo esté bien, hay muchos problemas de comunicación, hay muchos problemas que tienen que ver con las condiciones de infraestructura con recibiendo estas colegas están haciendo y le saludante chosto por lo menos funciona. Como decía cuando comentar un programa no ecléctico, que hay colegas que nos están escuchando y siguiendo en estos días, a pesar de lo que cuesta mucho que. Y gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Escúchame, Ale. Pero si es así, hoy va a estar la interhospitalaria. En una conferencia y hay muchos colegas que pidieron que pueda pasar la contraseña para que sea que hay compañeros la página de Barritando Enfermería para que todos puedan tomar el contacto, no sé, lo que decidas. Hola. Está malísima la conexión, Alejandro. No sé, me muestra que se ve el sonido, pero no sé cómo me escuchás o no. Hola, yo sí te estoy escuchando, Marce. Ajá. Sí, tenemos algunos problemitas de comunicación. La internet está lenta en estos días, pero sí. Te estaba diciendo que las vías de comunicación son las de siempre. Nuestro mail, barritandoenfermeria@gmail.com. El Facebook, en el que siempre tenemos un tome, tratamos de responder a todos los que se comunican con nosotros, en mayor o menor medida. Muchas veces hay respuestas que nosotros no tenemos, que las respuestas vienen de los mismos colegas, ¿no? No hay respuesta para algunas situaciones. Y bueno, y por acá por la radio, donde pasamos los que recibimos que son para compartirlos, tratamos de compartirlos. Un saludo especial a los colegas que siempre nos escuchan, a Karina, a Andrea, a Alejandra, a Marta y a todos los que siempre nos siguen y están atentos, Analia, Alberto. Sí, también bueno, particularmente quiero mandarle un saludo a Elena, que la de ayer está en aislamiento esperando el resultado. Y bueno, y al resto de los compañeros y colegas que nos están escuchando, un abrazo enorme de mi parte. Y me voy a tomar el que le había dicho de que había algo en puerta que tiene que ver con respecto a la enfermera o a la mujer enfermera, un programa que va a salir, Dios mediante, si no es a fin de mes, primeros días del mes que viene, que tiene la intención de acompañar y poder sacar a la luz la humanidad de lo que pasa con una mujer, con una enfermera, y las consecuencias favorables y desfavorables en la vida personal. Vamos a estar acompañados con Elena Amarilla, Natalia Ojeda, y estamos viendo la cuarta persona, que posiblemente es alguien del PENA, y vamos a tener una colaboración y participación estrecha con una psicóloga, porque también vamos a estar tratando de ayudar de alguna manera en estos momentos que, como dije anteriormente, más allá de la economía, tener esta cuestión de salud y el estrés que tenemos dentro de lo que produce el trabajo, más la situación de esta pandemia, que también es triplemente estresante y económicamente desfavorable para nosotros. Entonces, mi humilde intención, conjuntamente con mis compañeras, es tratar de visibilizar lo que es enfermería, obviamente que por la parte femenina, sin maltratar o desmerecer el trabajo del hombre, que en la condición de enfermero es excelente, es algo que yo cada vez que veo a un compañero trabajar, es admirable la capacidad que tienen de ser no sé, uno ve al hombre como más rígido, más fuerte, más como una persona que no puede, más allá de la relación hombre-mujer, ¿no? Pero verlo como enfermero y dar cariño y toda esa contención a un ser humano en un momento tan, una condición tan desvalida como es la pero bueno, como mujer y como colega, he pasado por muchísimas cosas en las cuales me he identificado o otras personas se han identificado con situaciones que me han pasado a mí y viceversa. El programa tiene que ver con eso, con demostrar todas las peripecias que tiene que hacer una mujer para poder sostener la profesión, la actualización, la plata que ponemos, los trastornos de persecución laboral para aquellas que militamos. Y no sé, vuelvo a decir, humildemente, desde mi condición de mujer y enfermera, con mis compañeras Elena y Natalia, trataremos de contener, apoyar y obviamente con la mano de una especialista como es una psicóloga. Y no sé, decirles que el programa se va a llamar Las distintas historias detrás de ellas. Entonces, ese es el nombre que le dio Elena, que me pareció muy acertado y que vamos a tratar de sacarlo lo más pronto posible y sobre todo en el tiempo donde necesitamos un abrazo, necesitamos una palabra que nos dé la posibilidad de seguir el aliento para adelante y decir que las cosas no están perdidas y que podemos mejorar y que podemos sacar la profesión y que la tenemos que hacer valorar, más allá de las actuaciones políticas militantes que la hacen la mayoría de los compañeros. Y nada, poner este granito de arena para todas. Espero que sea del agrado, obviamente que convoco a todas aquellas compañeras, colegas que quieran participar, que quieran dar su experiencia, mandar el audio a Barritando Enfermería, porque por el momento, y creo que va a seguir siendo la página donde va a convocar a todos los colegas, que también aquellos hombres que se sientan identificados con la situación de cómo mantenerse dentro de la profesión y todos los maltratos que tuvo, todas las pérdidas o ganancias que le dio esta profesión, bueno, bienvenido sea, no se va a discriminar al hombre, pero esto es exclusivamente, lo vimos por la visión de mujer que somos. Nada más, espero, Alejandro, te pido mil disculpas porque no lo hablé con vos, no lo hablé con los compañeros, pero creo que es el tiempo de que este bebé que tenemos, o esta gestación, se empiece a parir. Tremendo, bueno. O sea, algo tenías que decir, Ale. Dale que nos quedan unos minutos. No sé cuánto nos vamos a extender, pero bueno. Escucho dale, críticas. No, críticas no, en realidad te regalo, vamos con una canción y... Dale. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobre, que lo fabrique. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Teniendo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.

gestos, digamos, de respeto ante esta situación. Respetamos, aparte, especialmente mucho la situación por lo que está pasando esa familia. Nosotros no queremos especular con la situación tan triste por la que está pasando una familia y por la que pasa un compañero, pero no dejamos, digamos, de estar pendientes de lo que pase y de rendir homenaje a esta situación. Y el martes, seguramente al mediodía, vamos a estar en el Durán acompañando a todos los colegas del Durán y a todos los que lamentan esta pérdida. Y bueno, manifestando la bronca que nos da, que nos descuiden y que nos destraten. Y reconociendo, bueno, todo lo que este compañero luchó por el pase a la 60-35 y por lo que defendió su profesión, ¿no? O sea, realmente es algo que no podemos dejar pasar. Totalmente, Alejandro, una situación total surreal que uno piensa que no le va a pasar como cualquiera, pero en realidad encima nosotros estamos mucho más expuestos que el resto, que aquellos inconscientes que quieren ir a pasear por cualquier lado. Hoy estaba viendo un informe incluso cómo se determinaba en España quién tenía que tener un respirador y quién no. Y la otra vez también estaba viendo un mensaje de un estado donde decía que los aparatos los podemos tener, pero si no tenemos las personas para manejarlo, no sé qué va a pasar con aquel que necesita la asistencia. Y eso, en eso el papel fundamental es de enfermería. Así que acompaño el sentimiento de todos los compañeros que con la pérdida de este colega. Un saludo enorme a la familia también. Las pérdidas son irreparables y los sentimientos son muy personales, así que en ese terreno no me voy a meter, pero sí lamentando que tenga que pasar estas cosas y al mismo tiempo que sigan haciendo oídos sordos aquellos que tienen el poder y la decisión política para poder subsanar y que no vuelva a pasar. Lamentablemente, como están las cosas, o sea, lo que vemos es que esto es lo que nos espera, que sí, que es lamentable. O sea, no están haciendo tanto para que no pase, digamos. Sí, yo no sé si piensan ellos ponerse a trabajar en nuestro lugar. Quizás era eso, quizás ya se comieron el papel de los números que ellos piensan que tienen, porque me parece que no lo quieren ver, que la misma cantidad o el 50% de lo que hay en un sanatorio o clínica es el 100% que trabajando también en un hospital. La verdad que no, es incomprensible, yo creo que es de muy mala leche, es de la clase de gente que quiere que se muera una cantidad importante para que la economía de aquellos que siempre están abaratando o guardando riqueza, no se les vaya ningún peso de la que tienen guardada. Yo creo que viene por ahí la mano. Pero bueno, siempre me dicen de que soy medio delirante. No sé, la verdad, hay una colega con la que hablo bastante últimamente y me decía esto, tipo están esmiendo para agarrarse las vacunas, o sea, hay tantas especulaciones que lo único que te digo es que bueno, tenemos que cuidar entre nosotros lo mejor que podamos, cuidar a nuestros compañeros, cuidarnos nosotros, trabajar a conciencia, cuidar a nuestros pacientes y qué es lo que sabemos hacer y lo que mejor podemos hacer y para lo que estamos, para eso estamos, para cuidar a nuestra gente y para cuidarnos. Sí, también hay que denunciar, Alejandro, que tiene o denunciar o criticar, ¿no? Que si van a trasladar los pacientes que son COVID o supuestamente COVID positivos, que los retiran de las casas, que tienen que también tener los cuidados necesarios personas. Entonces, si Y la llevas porque tuvieron un rango de temperatura, ponele, de un mínimo de 72 o mayor, o 72 horas, y resulta de que estaban cursando una angina, o no sé, o una intoxicación, u otra cosa que no tiene nada que ver con el COVID, y dentro de esas 6 o 7 personas, una da positivo, el resto que se va también positivo. Porque más allá que le hiciste el test ahora y te dio negativo, si estuvo en contacto con un positivo, dentro de 15 días lo tenés positivo. Entonces hay muchas cosas que hay que cuidar, que no se tienen en cuenta. En los hospitales pasa exactamente lo mismo, la guerra. Ahora nosotros en el Hospital Gutiérrez, porque hubo, o sea, se cansaron, creo, de ver compañeros que se infectaron, que ahora se están haciendo todos los estudios para los colegas. A nosotros nos va a tocar ahora el fin de semana, el sábado, nos esperan para, por lo menos a mí me toca el sábado para que me hagan el test. Pero, a ver, tantas cosas, tantos compañeros tuvieron que enfermarse para poder determinar y decir, bueno, ahora les vamos a hacer el estudio. Eso no quita, no quita que la lavada de cara que le hicieron los hospitales adentro no se estén cayendo a pedazos. Que los padres no estén hacinados, que no tengan control, que no se les hagan un test a los padres, a los pacientes que vienen de otras provincias también, no se les hacen hasta que después, por determinada situación, dicen, bueno, ahora vamos a hacerles el test y dan positivo. Otros no, pero a veces sí. Entonces, tienen que ir a quirófano y les hacen los test y les dieron positivo. Y estamos hablando de bebés. No estoy hablando de adultos, yo estoy hablando de bebés, que es lo que nos toca en el Hospital Gutiérrez. Entonces, o niños que están haciendo una recuperación, que tienen un cáncer y que terminan infectados. Hay un hacinamiento, quieran o no, en una habitación de 15 personas durmiendo, algunos en el colchón, otros en el colchón en el piso y otros en cama cucheta, donde están todas las madres. Y otras pueden sentarse porque tienen caja. Lávense las manos, les ponen los carteles, pero tienen cajas de sueros y un montón de situación que es muy. Entonces, hay un montón, vuelvo a reiterar que hay un montón de cosas que tienen que cuidar la dirección del hospital, de tanto como del Gutiérrez como de otros hospitales también, como serían las toallitas que hay que tener para lavarse las manos, los detergentes, los líquidos para hacer las desinfecciones. O sea, eso ya no es parte de nosotros, ¿no? Nosotros nos podemos cuidar, pero nosotros tampoco tenemos que sacar de nuestro bolsillo para comprar las cosas que realmente tiene que comprar la dirección médica o exigirle la dirección médica al Estado o al municipio para que cumpla con la obligación de todo el material que es necesario para la asistencia de un paciente. No sé, eso es mi crítica con respecto a las ambulancias, la crítica con como quiero hacer crítica ahora, siempre me olvido de decir en los distintos programas que estuvieron ustedes trabajando, es que se habla mucho de la distancia de 1 metro y me descostillo de la risa y de la bronca al mismo tiempo cuando te sentás en el colectivo, uno se te sienta al lado tuyo, o están haciendo la cola de 1 metro y medio cada uno a la mañana, que se mueren de frío, que también tengo que mandarlos a pasear a los colectiveros que no paran, sabiendo que hay gente esperando para ir a trabajar, porque la gente se levanta a las 4, 5, 7, 8 de la mañana, no se levanta a jugar a la pelota o a andar a ver si salió el sol o no, sale a trabajar. Entonces los colectiveros tampoco tienen muchas, no todos, pero la mayoría no tienen respeto por aquella gente que está parada como muriéndose de frío justo en este tiempo para estar activo. Eso por un lado, y por el otro es que la gente no toma conciencia que el metro y medio también lo tiene que tener para tomar el colectivo. Estamos tan acostumbrados a que el colectivero te suba en manada y empiecen a empujarse para pagar, poner la tarjeta, que también se amontonan porque tienen miedo que el colectivero tome la marcha y se vaya. Entonces, esto de minimizar la cantidad de trabajar, si doloroso, también por la cantidad mínima que va a haber dentro de los colectivos, por lo tanto, espero que haya la distancia necesaria, y eso tiene que ver con las empresas, que las empresas saquen más unidades para que puedan ir mayor cantidad de circulación de los colectivos, para que la gente pueda subir al colectivo y llevar su trabajo y no ir amontonado uno al lado del otro, porque si no, no tiene sentido. También tenemos que recordar, y esto ya de barbijo, es para la nariz y la boca, porque si sacás la nariz también te contagias, también. Y sos un inconsciente, porque a nosotros también nos molesta, no nacimos con un barbijo, nos molesta, pero a veces estamos 12 horas con ese barbijo, para cuidarlos y para cuidarnos. Es eso, eso era lo que quería decir. Así que, Alejandro, lo que vos pongas. Lorenzo. ¿Eh? No, digo, participamos de un programa muy intenso. Saludo a todos, les un abrazo especial a vos, Marcela. La verdad que me encanta compartir, me pone muy sabroso que tengas otro programa y que sigas estando con nosotros. Saludos a Alberto Blanco, a Andrea, a la China, a todos los que siempre nos están apoyando y que hacen que esto sea posible. Un abrazo también a toda la gente de Radio Semilla. Y bueno, vamos a una canción y ya devolvemos el streaming, que nos pasamos más de 15 minutos de nuestro horario. Totalmente. Un abrazo para todos, un abrazo a la distancia, un abrazo a Alejandro, fuerza. Y nos volvemos a dar ese abrazo. Eso que decimos todos. Barriendo enfermería, como siempre, y como dice Alejandro, un programa totalmente atípico. Si matándonos nos nace. ¿Qué es ahí atrás, chabón? En las luces, un fuerte aplauso para el Chirlo, che. Si la lluvia no llega, ay, enterraré ya este cuerpo agotado y dentro rastro de algún desierto, eco de mi voz. Una imagen me acecha, ay, por un camino cada vez más estrecho y agua, reflejo de luna clara y que enciende mi carbón. Recurriré a algún lugar donde nadie me espera. Baño de luz y el corazón se acelera. Mi calavera va buscando el río. ¿Cómo es que he cambiado tu plan?